control. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. El episodio 860 del podcast en riguroso directo y correcto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también en tu emisora, plataforma FM favorita, ya que son mogollón, mogollón las que pasan la señal de nuestro programa. Aquí en España están y en todo el pinche mundo mundial, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Se titula Civil War. Es uno de los temas que te puedes encontrar en el álbum debut, que ya pronto esperamos va a tener álbum sucesor, segundo trabajo discográfico por parte de los catalanes After Doom, que acaban de renovar un añito más por bandas asociadas. Muchísimas gracias. Y no son los únicos, ¿eh? Mira, por ejemplo, también desde el otro lado del charco, desde México, los Solarian acaban de renovar hace escasamente 10 minutos. ¡Órale! Justice is right. Not again, my yes. salto mata. Rock.com. Que esto ya ha empezado y no te lo puedes perder. Como ya están haciendo a la escucha nuestros primeros ternascos que nos saludan a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, con un gruñido que salta el charco por sí mismo sin necesidad de empujamiento ni nada, nos saluda desde Venezuela nuestro compañero y ternasco Carlos del programa Sobre la Dosis, que puede disfrutar aquí cada lunes a las 21 horas hora Madrid, y también en redifusiones los no me acuerdo qué día, lo miras en la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio Rock.com, que ahí lo pone. Entra a nuestra página y infórmate, sí, que está muy chula, y no, yo que tú estaba todo el rato, fíjate. Y también tenemos saludos Zaragoza Style de nuestro ternasco Rubén. Los primeros en decirnos que ya están en la escucha en directo a live. Si nos están escuchando en diferido vía podcast, igualmente el mayor de nuestros agradecimientos. Dentro de la escasa programación de conciertos que tenemos en esta semana, al menos sí que tenemos uno que recomendaros hoy, Roxa Roxae. Tarduye acústico en el Z Live. El Festival Zamorano, que tantísimo está creciendo en los últimos años, este 2024 se celebra entre los días 13 y 15 de junio. O sea, jueves, viernes y sábado. Este fin de, vamos. Y ahí estarán los Salduye a partir de la 1 del mediodía en sesión Bermú Concierto en el Parque de la Marina de Zamora. En otro de los conciertos de su extensa y exitosa también gira décimo aniversario de su primer disco de Involk. No, estarán en eléctrico, pero sí en acústico. Como los muchachos son así de versátiles, pues pueden ir de la manera que les dé la gana, porque todo lo hace bien. Ya sabes, si vas a estar en el Zetalif este fin de semana, que sepas que el viernes a la 1 de mediodía te puede echar un vermú mientras escuchas a los Salduye en acústico. Vermú, te puedes echar unos tragos. Tragus, no, tagus. Me voy a tener que empezar a echar gafas, que leo como el ojete. Ese es el título del tema que está escuchando, corte número 5, no de Involk, sino del último álbum hasta la fecha, de Ambaxtos, de los Salduye. Tierra, gloria en tiempos de paz, una de tus ancestros cuidará, para tus hijos perdura, líder de Olcalia, pura corazón, quiero Pastor y yo,

que estás escuchando se titula... Oh, hostia, ya estamos con títulos en alemán. Enfesetl. Que es el tema que da título al nuevo y quinto álbum de estudio para los Black Thrashers paganos de la Baja Sajonia, Aseblut. Tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sinvivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? No hace falta que te lo expliquen. Deja a la gente que odie un rato, que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Pues si el título de la canción de antes tenía miga, el de esta banda, bueno, sí que te lo cuento, lo voy a tratar. Sanguisugaboj. Roxa Rosa me está mirando con cara de entre extrañamiento y admiración. ¿Cómo lo ha hecho? Sí. Todo el mundo sabe que yo no podría eso. Es que me acuerdo de la otra vez que los hicimos sonar hace un tiempito ya. Ah, bueno. Bueno, tras sus dos primeros álbumes de estudio, este es el primer sencillo nuevo que publican los deathmetaleros, que dicen estar permanentemente jodidos. Esto se titula Permanently Fucked. Y con este título entenderás que sean de Ohio. Saki Sukabok, Permanently Fucked. Tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Y cerramos sección con una canción cuyo título nos viene como pizza al culo, porque se titula La despedida de Farewell. Que es el sexto sencillo extraído de Procristow, el 14º larga duración de los titanes helenos del black metal, Rotten Christ. El Cristo pudriente cerrando el rincón oscuro. Let's ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Parece que hemos enganchado velocidad de crucero. Roxa Rosae. Sí. Estamos yendo muy rápido. Venga, ahora más lento. Vamos a hablar despacito. Bueno, amiga, amigo de la tarde y noche. Si te acabas de incorporar a la sintonía, recuerda que estás escuchando Pequeño Ternasco. Pues no parece, ¿verdad? Asalto matarradiorock.com o en tu emisora favorita. Ya sea en directo, en diferido, vía podcast, como siempre te digo, muchas, muchísimas gracias por estar ahí. Hemos llegado un poquito antes de lo habitual a la sección de secciones. Hoy ambos titulares tienen nexo común. Animalicos. Y no precisamente por los bichos en sí, sino por las personas humanas que los acompañan, que son quienes realmente dan carácter de bizarrada a los titulares que os hemos preparado en el día de hoy. Como siempre, Roxa Rosae les da lectura. Un zoológico pone a dieta a un leopardo obeso y fracasa estrepitosamente. Mira cómo suena leopardo, parece un tocino. Te digo que igual le daban de comer chetos. Chetos, que viene de la palabra cheetah, que es leopardo en inglés. O eso era el guepardo, igual era el guepardo, el cheetah. Ah, pues a mí no creo, creo que es el que paro, me he equivocado yo. Ya lo Borren en este comentario sus veces. Está claro que se le daba chetos o cualquier otra cosa, muy bien al leopardo no le sentaba. De tal modo que el pasado mes de marzo, este leopardo habitante del parque Panchihua, en la provincia de Sichuan, se convirtió de la noche a la mañana en una sensación en las redes sociales después de que varias fotos y vídeos suyos se volviesen virales. Tan gordo está el felino que fue apodado el agente Clawhauser, en referencia al oficial de policía con sobrepeso de la exitosa película de Disney, Zootopia. Mucha gente bromeó diciendo que Leonardo Gordo se parecía a una foca leopardo. Mientras que otros con mayor sensibilidad animal se tomaron más en serio su cuerpo deformado y expresaron preocupación por su salud. Tantas fueron las quejas que, dando respuesta a las crecientes críticas, el zoo finalmente emitió un comunicado prometiendo realizar una serie de cambios en la dieta del animalejo para que el leopardo perdiera algo de peso. Sin embargo, se les quedó la torta en un pan porque recientemente anunciaron que su iniciativa fracasó estrepitosamente, ya que el oficial Krauthauser no ha perdido ni un puto mísero gramo. Los responsables del parque comunicaron que leopardo, que ha estado en sus instalaciones desde 2010, tiene 16 años y agregaron que tanto su edad avanzada como, sobre todo, el espacio limitado para hacer ejercicio habían causado su aumento de peso. Hasta ahí bien, lo que pasa es que luego dijeron, también señalaron que el felino recibe revisiones periódicas y aunque está gordo, porque está gordo, por lo demás se encuentra en un estado de salud perfecto. She will wear you out. Ah, Claro, si se le ve, ahí se le luce. No hay está más que... lustroso, claro. Claro, claro, mira lo que hermoso y florido está. Oye, mira. Qué carica de felicidad que gasta el animal. Seguro, sí. Pues miren, señores del zoológico de Sichuan, no nos lo creemos. Gracias. Que como ya sabrás por poco inglés que domines, se traduce como thanks. Que es precisamente el título de uno de los cortes extraídos de Roots and Desires, concretamente el corte número 6 del álbum debut oficial de los metalcoretas, no, de los Andalusian metalcoretas granaínos, Closing the Air. Mira que son majos, que hasta los discos te dan las gracias. Además, que sepas que siguen ahí anunciando y dando caña a ese festival autoproducido que llevarán a cabo el próximo mes de septiembre, el 20 de septiembre concretamente, y que llevará por nombre Naxmafes. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Seguimos en la sección de secciones, seguimos con las bizarradas, de animalicos, la fauna. Bueno, en este caso ninguna de las dos es ibérica, no es la fauna ibérica, pero no deja de ser fauna y vaya fauna que protagoniza siempre las bizarradas. Vamos a por el siguiente titular, Roxa Rosae. Roba un caballo y vuela por los aires cuando intentaba huir. Bueno, el caballo relinchó, el otro voló. En realidad volaron ambos, ¿eh? Un adolescente identificado como Antonio, de 16 años. ¿Cuánto daño hace el caballo en la juventud? Fue atropellado después de robar un caballo e intentar huir al galope en la ciudad de Rosario, Argentina. El incidente ocurrió el 3 de junio, en una calle de la citada localidad. El joven había sustraído el equino como una chanza, como una jugarreta, como una pequeña broma a su vecino. Sin embargo, después de que lo montó, no pudo controlarlo y se puso a galopar como si no hubiera un mañana. Hasta que impactó con un coche. Coche cuyo conductor, a su vez, se juntaron el hambre y la gana de comer, no le dio tiempo a frenar y los atropelló sin remisión. Una cámara grabó el instante en el que el cuadrúpedo y el muchacho salieron por los aires hasta caer al suelo. Que no vea, por cierto, cómo se quedó el coche, porque chocar contra un caballo... Bueno, en unas declaraciones a un medio local, el adolescente indicó que el caballo pertenece a un vecino de su barrio y que quería gastarle una broma pesada. La cosa se le fue de las manos y casi acaba en tragedia. Pero no solo dijo esto, el adolescente también confesó que sintió miedo cuando se dio cuenta que no podía controlar al animalico. Me monté en el caballo, se puso a correr y no lo pude frenar, comentó asustado. Asustado, magullado y con su orgullo completamente roto. Como el título del corte número 5 de Delirios 2, Apología del Desaire, el último disco hasta la fecha de nuestro queridísimo Gato Ventura. Que también acaba de renovar con bandas asociadas un año más. ¡Gracias, muchacho! Mira, además esta canción canta con otro buen amigo del programa como es Fernando Madina. Gato Ventura y Fernando Madina, reincidentes, roto. ¿Cómo pudiera despedirme? Algo tan claro que puedes ver otra vez. Rompe mi sistema que me vuelvo loco de pensarte. Que tan solo quiero amarte y no quiero querer más. Tienes la respuesta para todo lo que me he callado. Como un beso silenciado, como una última verdad. respuesta para todo lo que me he callado. Como un beso silenciado, como una última verdad. Dan permiso, es que más que me vuelvo loco de olvidarte. Que tan solo quiero odiarte y no quiero pedir más. Rómpele la vida que me mata solo de pensarte. Que tan solo quiero verte y no quiero pensar más. Y como nos queda un poquito de tiempo, pues te vamos a recomendar la programación que puedes disfrutar si te quedas en la sintonía de asaltomatarradiorock.com. Si estás en la otra de nuestras emisoras hermanas escuchándonos, pues ya lo siento, no me la sé. A continuación nuestra, en cuanto terminemos a las 8 de la tarde, entra en acción el gran Paco Jiménez y su programa La Hora del Rock. Dos horitas con las últimas novedades del rock y metal internacional y también el nacional, claro que sí. Con otro acento y otro rollo, pero también plagado de novedades, a las 10 de la noche, hora Madrid, llega el turno de Tony González y su Made in Metal. Y ya entrando en la madrugada, pues puedes volver a disfrutar de Capitán Rock, de otra semana de rock, de la redifusión de este tu programa, Pequeño Ternasco. Rock entre amigos y el gran Quique Maiden. The Little Track con Begoña Orbe Metal.

ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Mañana tendremos más contenidos, pero sobre todo el especial y exclusivo será en la sección Fucking Master con una de nuestras más recientes bandas asociadas y más jóvenes, por cierto, los madrileños Happy Killings. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos, recordándote como hago cada día y agradeciendo enormemente la escucha, eso por supuesto también, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, volando con el caballo, volando voy, volando vengo, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, en tanto Santa Trascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, amures, mon amures. Love, love, love, love.